Bienvenidos todos y cada uno de ustedes a una nueva entrega del segmento Rostros de la Música. Soy Jorge Palacios y hoy, complaciendo petición del amigo Octavio Ruiz, recordaremos a tres grandes personajes del bolero: Fernando Torres, Hugo Romani y Gregorio Barrios. Iniciamos con Fernando Arribas Torres, quien nació en Barcelona, España, el 12 de enero de 1910. Su padre fue tenor lírico de esa ciudad, mas sin embargo, la carrera artística de Fernando se inicia en la ciudad de Buenos Aires, en Argentina, donde se radica con su familia cuando solo tenía 7 años. Se inicia como cantante de jazz con la orquesta de René Cóspito, luego con Feliciano Brunelli, cuya orquesta le sirviera para grabar unos estribillos de los que recordamos aquella canción que decía: "Tú ya no soplas". Es en estos momentos que es contratado por la orquesta Lecuona Cuban Boys, con quienes recorrería el mundo entero en 3 oportunidades. Integrando esta orquesta, llegó a actuar en Urna, en una primera visita allá por el año de 1942. Mas el espíritu inquieto y triunfador de Fernando Torres se pone de manifiesto, y es así que, hallándose en el Brasil, se para de los Lecuona Cuban Boys para dedicarse a la carrera de cantante solista. A su regreso a Buenos Aires, haya conformada la orquesta de Américo Bellotto, luego Orquesta Américo y sus Caribes. Como era de esperarse, Fernando Torres inicia su ciclo de oro con la orquesta de Don Américo. Su primera grabación fue el bolero de Pedro Junco Jr., Nosotros, del que se vendieron en una primera edición más de 100.000 discos, cantidad fabulosa para esa época, 1944. Luego siguió la serie con los boleros Hilos de Plata, Cobardía, Tres Palabras, editados en el primer volumen. Escuchemos a continuación el tema Cobardía. En el alma hasta mi tierra llegué, con una queja en el alma, y allí en mi tierra te hallé. Me hirieron tanto tus ojos que me quitaron la fe, me hirieron tanto tus ojos que no te quise querer. Yo sé que fue cobardía, que tuve miedo de amar, que son muy hondas las penas que los amores me dan. Con una queja en el alma, de aquel lugar me alejé, sintiendo que me quisiste y no te quise querer. Yo sé que fue cobardía, que tuve miedo de amar, que son muy hondas las penas que los amores me dan. con una queja en el alma. De aquel lugar me alejé, sintiendo que me quisiste y no te quise querer, y no te quise querer, y no te quise querer. Fernando Torres también fue un excelente compositor. Algunos de sus temas han sido grabados por los artistas de su época, llámense Hugo Romani o el propio Leo Marini al respecto. Contaba Fernando que la peor de sus composiciones, En Son de Broma, fue la que más éxitos le deparara. Aquella fue el vals A Pasar. En la cronología musical de Fernando Torres hallaremos a las orquestas del maestro Víctor Lister, con quien compartiera los éxitos de los boleros Mi Corazón Pregunta por Ti, Pasión Tropical, etc. Luego Claudio Forbach y su orquesta Ritmo de las Américas, con el que hizo el exitoso bolero Abrázame Así. Mencionaremos también al maestro Héctor Lagna Flecta y a Osvaldo Norton, quienes con sus orquestas respaldarán magníficamente a la voz de Fernando Torres. Una voz dulce y plena de ensoñaciones. Y es que Fernando es voz de amor, voz que pareciera tener siempre una ruta de luna, buscando esa desalentada alma que espera el romance que no llega. Así denominaban a Fernando Torres los críticos de su época del ayer. Necesito verte. Hoy podemos decir, voz romántica que trae amores secretos, amores de antología, canciones que desglosan momentos felices, boleros que incitan al alma dormida a arrullarse en el pecho de la mujer amada. Así es Fernando Torres. Escuchemos el tema Cuando Vuelvas. Del recuerdo, pedacito de mi vida, sueño de mi corazón. Cuando vuelvas, arderán los pebeteros y una lluvia de luceros a tus pies se tenderá. Thank you. virgencita del recuerdo, pedacito de mi vida, sueño de mi corazón. Cuando vuelvas, arderán los pebeteros y una lluvia de luceros a tus pies se tenderá. Ahora les comento sobre Ugo Romani, el cual está considerado como uno de los pilares donde descarga los cimientos de la época de oro del bolero, transportado hacia un mundo de emociones en el espacio y en tiempos románticos. Han transcurrido muchos años desde que salieron los primeros éxitos insuperables de Francisco Antonio Bianchi. Ugo Romani, la voz suave y delicada del bolero, que transmite todo lo que dice con su estilo que lo identifica plenamente. Cantando con el marco orquestal de Don Américo y sus Caribes, aquel virtuoso del violín que revolucionó aquella época inolvidable con su sensacional acompañamiento, secundando admirablemente a los más grandes boleristas de aquellos años, dando inicio imperecedero a la época de oro del bolero. Ugo Romani, natural de Mendoza, Argentina, parece que Mendoza, llamada la provincia de la eterna primavera, fue predestinada a ver nacer a los más grandes boleristas de América. Fue el primer bolerista de la época de oro que visitó Colombia allá en junio de 1947. Llegó contratado por la ya fenecida Radio Mundial, dejando gratos recuerdos de su gran calidad y arrolladora simpatía. Como una atmósfera pletórica del romanticismo, aún flotan sus éxitos. ¿Quién te cantará? Definitivamente. Momento divino, etc. Escucharemos en la voz de Ugo Romani el tema Aquel viejo amor. Aquel viejo amor que tanto anhelara, que tanto soñara, de mí se apartó. Aquel viejo amor que yo quise tanto, que fuera un encanto, de mí se alejó. Me lo robó otro querer, que es ahora su obsesión. Me lo arrancó de mi ser, quién sabe con qué intención. Aquel viejo amor que fuera mi pena, que fue mi condena, de mí se alejó. Thank you.

nació el 31 de enero de 1911 en Bilbao, Vizcaya, España. Pero con sus padres emigraron a la Argentina en 1921. Sus dotes naturales por el arte musical lo aficionó a interpretar algunos trozos de óperas y tangos, incluso mientras él trabajaba. El hijo de su jefe, atraído por la extraordinaria entonación de la voz de Gregorio, un día le dijo: ¿qué estás haciendo aquí con esta voz privilegiada para cantar? Fue suficiente para despertar el interés en Gregorio e iniciar su carrera de cantante en constante ascenso por más de 40 años sin interrupción. Su inicio fue en el año de 1938, cuando debutó en programas de radios de Buenos Aires, al tomar en serio sus estudios de música bajo la supervisión de profesores de renombre en Argentina como el seudónimo de Alberto Barrios. Se dedicó inicialmente a partes de ópera, pasando a interpretar el repertorio clásico de los aires porteños, los tangos. Pero hacia 1940 comprobó que su voz se adaptaba más a la canción melódica. Porque te llevo muy... Escuchemos en la voz de Alberto Barrios el tema Granada, extraordinaria interpretación. Thank you. fue ídolo en la época dorada del bolero. Llenaba los salones donde se presentaba, tanto en Buenos Aires como el resto del país. Tenía seguidores y admiradores por toda Argentina. Tuvo un programa radial, Hoy Canto para Ti, que lo hacía en comunicación directa con sus oyentes en forma telefónica. Grabó muchos discos con la orquesta de Dan Roger y Víctor Lister. Más adelante, Américo Bellotto lo vinculó al sello Odeón y grabó muchos boleros que tuvieron éxitos, por los que se dio a conocer en Latinoamérica. Viajó entonces a La Habana, México, Venezuela y Colombia. Cantor de gran porte como barítono, Barrios se lució tanto en la Argentina como en el Brasil. Se dedicó inicialmente a partes de ópera, pasando luego a interpretar el repertorio clásico de los aires porteños, los tangos. En su gran voz se realizó la primera versión de Somos, el famosísimo bolero de Mario Clavel. Interpretó algunos temas compuestos por el cantante mexicano Roberto Cantoral. Fue esa gran voz la que lo llevó a brillar en la década de oro del cine argentino a mediados de la década del 40. Es inútil el olvido. Trabajó con ilustres figuras como Raimundo Pastore, Pola Alonso, Domingo Manía, Olga Zubarri, Amelita Vargas, Juan Carlos Torri, Marco Zucker, Patricia Castel y Juan Carlos Mareco, entre otros. En teatro hizo espectáculos tales como Arráncame la vida. No me queda más que el Gregorio registró más de 500 números y docenas de discos de 38 revoluciones por minuto de los primeros días de vinilo de 10 pulgadas. Esperando que esta entrega haya sido del agrado de ustedes, me despido por hoy. Soy Jorge Palacios y me pueden contactar por la dirección de correo swingradiotv@gmail.com. En la voz de Alberto Barros, los dejo con el tema Corazón a Corazón. Hasta una próxima entrega de Rostros de la Música. Cuando llega el amor y abrazado al recuerdo, entonaré su canción. Si hace poco nos vimos y ya nos queremos, ¿qué será cuando hablemos, corazón